Hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Yo a ti te conozco de antes de que vendieras tus ojos. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Nos acompañan representantes de Mejo de las Vertientes, Arnold y Cintia. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, la verdad. Muchas gracias por esta invitación y buenas tardes para todos. Buenas tardes, Luis. Es un gusto estar compartiendo estudios con ustedes aquí en Buenos Aires. Bien, llegó el día tan esperado. Ya después de tantas entrevistas, tantas charlas, los tenemos con nosotros, Arnold y Cintia. Pero también es un día muy especial porque se incorpora con nosotros nuestra compañera de la Mejo, que acaba de ser madre hace poco. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan. Y bueno, estamos acá, nos vamos a reincorporar de a poquito, si Dios quiere. No solamente yo, sino mi bebé. Así que nos vemos, nos vamos a estar escuchando de vuelta en la radio. Vamos a estar juntos, así que... Bien, ella es Gisela, integrante de la Mejo, una de las viejas integrantes, digo, vieja no por ser vieja, sino porque es muy joven, pero vieja en el sentido que es una de las fundadoras de la Mejo, si se quiere decir. También con nosotros, como siempre, están Cristian La Canal. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a nuestros compañeros y buenas tardes a los que nuestros invitados de hoy y a todos nuestros oyentes. Bien, Janina Costa. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes que están en casa escuchándonos por la FM Tincunaco y a Arnold y a Cintia. Bien, Janina es nuestra locutora de la FM Media 2, también está en los programas los miércoles. Hoy, por suerte, está con nosotros y vamos a poder compartir al fin un programa en la Tincunaco. Nancy. Hola Luis, ¿cómo estás? Le mando un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Bien. Y hoy Jonathan Ramírez va a estar sacando fotos, va a estar colaborando con nosotros, la verdad, otra vez en el estudio y también opinando, ¿no? ¿Cómo estás, Johnny? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y un gusto estar de nuevo acá. Bien, muchas gracias, Johnny. Va a estar sacando fotos y registrando todo lo que va a estar pasando acá. Bien. Contémosle a la gente de la ciudad de José C. Paz qué tenemos para hoy, cuáles son los temas del día en este programa tan especial. Bueno, Luis, y a todos nuestros oyentes, hoy vamos a estar hablando sobre la reunión de la Mejo aquí en Buenos Aires que se efectuó este lunes. También vamos a estar hablando unos temitas de ecología comparando con los chicos de Vertientes. Y bueno, obviamente también vamos a estar hablando con los chicos de Vertientes y cómo va el proyecto, así que va a estar bueno. Bien, Cristian, le vas a recordar a la gente las vías de comunicación. Sí, se pueden comunicar por mensajito de texto al 02322-1557-7487. 02322-1557-7487. O vía email a mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. O también pueden escuchar de nuevamente los programas que estamos haciendo en el www.blogspot.jovenesenaccionfm.com, ¿no? Bien, al revés, pero no importa. Bueno. Es www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. Pero andaba por ahí, así. Claro, sí, es en Blogspot. La idea está buena. Ahí pueden volver a escuchar el programa, lo vamos a subir y vamos a poner también fotos de la entrevista y fotos de lo que está pasando en este estudio. Así que no pasa nada. Bueno, ahora antes de ir a la primer tanda, al primer corte, vamos a recordarles a la gente que están escuchando la FM Tincunaco 107.3. Vamos a poner algunas artísticas que grabaron los chicos en Córdoba, donde dice claramente FM Sueños, pero por favor no le cambie porque es la FM Tincunaco. Lo que tenemos son los ejemplos de lo que estuvimos trabajando con los chicos. A ver si en la operación técnica está Ale Leguizamón, una vez más con nosotros, y Yamila Ramírez otra vez en la producción, que trabajó arduamente. Así que vamos con el tema. Déjala caer, mami, déjala caer. Yeah, the sound of the fallen. ¿Qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente, en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. Bien, seguimos en la FM Ticunaco con esto que es Jóvenes en Acción. Vamos a contarle a la gente que nos reunimos este lunes 12 de julio, como todos los lunes, en el Club Unión a las 6 de la tarde. ¿Qué temas tratamos entre tanto que hablamos, Janina? Hoy vamos a estar, o sea, el tema de la reunión de los lunes estuvo Marcos de la Reserva Ecológica de Pilar para las plantaciones que vamos a realizar en Presidente Derqui. Estuvimos organizando fecha, horario y viendo con quién íbamos a trabajar el Día de la Niñez. Estuvimos también trabajando, o sea, dándole los últimos toques al evento de los skaters. Y también viendo lo que era el proyecto para centros de estudiantes. Además también dando el toque al final, ya que este sábado vamos hacia el comedor de Cuartel Quinto para verificar los alimentos y ver qué cosas nos faltaban, entre otras, ¿no? Bien, vamos a contarle a los chicos de Córdoba, representantes de Mejo Las Vertientes. Nosotros acá con la Mejo de Buenos Aires, la de acá, la de Pilar, estamos haciendo una campaña para recaudar alimentos para un comedor que se llama Los Horneros. Es un comedor de una localidad, es de Moreno, de Cuartel Quinto, que atiende a 220 familias por día aproximadamente y está muy, muy carenciado, en malas condiciones. Así que lo que nosotros estamos haciendo hace ya varias semanas, ¿cuántas semanas? En más o menos 2-3 semanas ya venimos con este proyecto en todas las escuelas de Derqui. Bien, en todas las escuelas lo que se hace es pedir una colaboración con un alimento o ropa de invierno para este comedor, donde los niños lamentablemente la pasan mal, están en muy malas condiciones. Y más en esta época del año, ¿no? Que es el invierno, que claro, sufren muchos sí. De estos chicos. Y la idea es dar un poco de luz al comedor este. Llenar un poco de esperanza a los niños, pasar el día. Y qué bueno esto de poder colaborar. Es una localidad vecina, pero como dijimos hace varios programas, no importa si es Derqui, si es José C. Paz, no importan las fronteras, las limitaciones distritales. La idea es ayudar entre todos, ¿no? Así que lo que se está haciendo es juntar alimentos y ropa en las escuelas de la zona, en las escuelas de Derqui. Es hasta el último día de clases acá en Buenos Aires, termina el 16 las clases. No sé si allá qué día terminan las clases, ¿tienen idea o ya terminaron? Bueno, ahí las vertientes, la semana que viene empiezan las clases porque ya las vacaciones empezaron hace una semana y media más o menos. Ah, bien, ya están de vacaciones ellos. Así que bueno, acá en Buenos Aires terminan esta semana las clases, el lunes ya comienzan las vacaciones de invierno y lo que se va a hacer es una campaña para pedir alimentos en las escuelas secundarias, básicamente, alimentos y ropa, hasta este viernes 16, este sábado 17 de julio, en la mañana vamos a llevarlo recaudado a este comedor, ¿no? Vamos a llevar los alimentos y la ropa para colaborar un poco con ellos. Bien, ¿qué otra cosa también le podemos contar a los chicos, Janina, lo que estuvimos hablando en la reunión? También podemos hablarle del evento de los skaters, ¿no, Luis? Que ya estamos dándoles los últimos toques. Es un evento para que los chicos junten firmas, ¿no? Para que puedan tener su propio lugar donde patinar, ¿no? Aquí en Derqui, ya que las instituciones no se lo pueden dar. Siempre los mandan a patinar por otro lado, claro, cosas por el estilo. Sí. ¿Dónde andar, se dice? Porque patinar todos tenemos incorporado como que el skate es lo mismo que la patineta, ¿no? Eso no, igual todos no. Yo también antes decía patinar, pero es distinto. No es lo mismo porque la patineta es más redonda que el skate. Eso nos decían los chicos una vez, que también teníamos esta duda. ¿Se dice patinar o andar en skate? Bueno, les cuento que acá en Derqui hay un grupo de skaters, de chicos que andan en skate, que es lo más parecido a una patineta. Lo que ellos reclaman es un lugar para poder andar. Ellos durante varios años andaban en las plazas, en la plaza de Derqui o en las calles de Derqui. Como saben, para andar en skate se necesita un lugar apto, un asfalto liso para poder andar. Y hace mucho tiempo ya están, como que los están echando de su lugar. Los echan de la plaza porque dicen, no sé, que rompen cosas. No, les molesta, básicamente, al delegado municipal, más que nada, les molesta que anden ellos en skate. Y lo que ellos reclaman es tener un lugar para poder andar, para poder expresarse, para poder desarrollar esto que es un deporte. Lo que ellos dicen es que por ahí, no sé, uno quiere jugar, un grupo de chicos quieren jugar a la pelota, que van a un terreno y se hacen una cancha, ¿no? Y ellos que quieren andar en skate, que necesitan un lugar para andar en skate, que se llama Skaper, que es un piso nada más, un piso liso, y si se puede, una rampa para poder andar. Allá en Córdoba hay chicos que practican este deporte de andar en skate. Bueno, en el pueblo nuestro no, sí. Pero sí, o sea, en Córdoba, en otras ciudades sí hay. Claro. Y hay lugares, o sea, por eso está bueno que lo que contas vos, que cada, o sea, en este caso este deporte, como todos los otros, tengan un espacio y entonces ninguna gente, o sea, va a tener ningún problema. Bien, ¿qué deportes se practican más ahí en el pueblo de ustedes, en las vertientes? Mira, en el pueblo hay hockey y fútbol, y después en el colegio, handball, volei a veces, pero lo fundamental son el equipo de hockey y fútbol. Bien, que compitieron varias veces, ¿no? Sí, en ligas, así que sí, ha salido campeón los dos equipos, así que es el principal deporte. El principal deporte. Bien, acá hay mucho fútbol, como en todos lados, obviamente. Y lo que hay es este grupo que cada año crece más, el grupo de skaters. Y son tantos chicos que no es como antes, que eran por ahí 5 o 6 chicos y andaban en la plaza o en las calles. Ahora son más de 20, más de 30, creo. Y los echan de todos lados. Están en las calles y sale un ejemplo, claro. Hace varias semanas estaban andando en las calles y salió una señora y les gritó: vagos, drogaditos, salgan de la calle, vayan a trabajar, no sé, un montón de cosas. Y eso molesta un poco, ¿no? Que los tengan tan clasificados, que porque andás en skate sos un vago, que no haces otras cosas. Pero estos chicos, la mayoría de ellos son grandes, la mayoría tienen de 20 años en adelante, 20, 22, 23, 26 tiene uno. Y son chicos que trabajan, que estudian. Hay uno que estudia arquitectura, otro estudia diseño, y lo que hacen esto es como un hobby. En el tiempo libre andan en skate, así como uno en su tiempo libre puede jugar fútbol, vóley, hockey, ellos andan en skate. Claro, por eso es lo que nos comentaban el otro día en la reunión, sino que no entendían por qué la gente quizás los tomaba, o sea, le bajaban el valor a su deporte, ¿no? Que hay gente que dice que no es deporte, acá que los peleaban, los maltrataban, decían que no era deporte, que eso era porque estaban vagos, pero no, es un hobby, es un pasatiempo. Los chicos vienen de trabajar, vienen de estudiar, porque varios están en la universidad, estudian, es un rato libre que pasan y por ahí descargan energías, no sé, pero la gente no lo entiende así. Por eso es la lucha de ellos para tener su espacio y que la gente no los moleste, y encima que ellos no son los causantes de todos los problemas que hay en las plazas por los cuales los acusan. Ellos la pasan muy mal, digamos. Claro, inclusive la mayoría le dice: ya estás grande para el skate. Cosa que realmente es ilógica, ¿no? Porque cuánta gente grande, profesionales, que andan en skate. El caso de Tony Hawks, que es un skater reconocido, que hay jueguitos inclusive de él, de skate. Así que no sé por qué los clasifican así. Bueno, la idea es armar un evento solidario, si se quiere decir, para que ellos puedan demostrar sus habilidades, que anden en skate. Se va a hacer un mini ramp, se llama el circuito, en una escuela de Derqui, por acá cerca. Lo que se va a hacer es una jornada, el día sábado 31 de julio, van a hacer demostraciones, van a andar, van a tocar bandas también, la mayoría de ellos pertenece a una banda de rock, de punk. También hay bandas invitadas. Mi banda, por ejemplo, está invitada, así que imagínense, hay distintas clases, géneros, para mostrar un poco lo que es la cultura de los jóvenes, qué es lo que hace la juventud, que no todos están en las esquinas drogándose o haciendo nada, sino que realmente hay jóvenes que hacen cosas, que tienen otras actividades. Entonces, este sábado 31 de julio, en vacaciones, a las 14 horas se va a realizar este evento en la Escuela Técnica número 2. Bien, otra cosa que también vamos a hablar es sobre el Día de la Niñez, ¿no, Yanina? Sí, estuvimos hablando de la fecha que lo íbamos a hacer, que quedamos en que era el 8 de agosto, claro, si no me equivoco, sí, sí, que lo íbamos a hacer junto con el Centro Comunitario Herederos de Utopías, ya que ellos también van a estar festejando su aniversario. Se va a hacer un año desde que ellos tienen el centro comunitario y decidieron que lo íbamos a hacer los dos juntos, ¿no? Que íbamos a, para no hacer dos eventos diferentes, ya que ellos iban a contar con la participación de muchos chicos también. La murga iba a estar sonando, iban a estar cantando, mostrando lo que hacen, y también nosotros, y ayudando en la elaboración de este día, que va a estar muy bueno, ¿no, Luis? Bien, la idea es colaborar con herederos de Utopía. Ahí está, se me lengua la traba un poquito. La idea es colaborar con ellos, ¿no? Ellos van a hacer un evento el día 8 de agosto. Agosto. El Día del Niño. Yo no lo recuerdo mucho, hace mucho que dejé no. De ser, claro, niño. Dejé de ser niño. Un poquito nada más. La idea es, tenemos un niño adentro igual. Claro, sí. Yo un poquito más afuera acá adentro, pero un niño en sí guardado. Bueno, la idea es armar un evento, colaborar con ellos en su evento. También cumplen, es su aniversario, ¿no? Ese día. Exacto, cumplen un año desde que se fundó el centro comunitario y querían hacer, digamos, las dos cosas. Bien, así que vamos a estar colaborando con ellos próximamente. En esto es lo que anda la mesa de jóvenes de Pilar. También hay un proyecto para recordar a los estudiantes de estudiantes secundarios. El 16 de septiembre es el día para recordarlos, el lamentable episodio de la noche de los lápices, que es como es conocido popularmente. La idea es ponernos en contacto con grupos de estudiantes, leer acerca de los estudiantes, de qué manera se pueden organizar y difundir un poco más esto, ¿no? Claro, de qué manera también ellos saben que su voz se puede escuchar, puede ser escuchada, por eso es que tanto queremos, digamos, que haya una mesa de jóvenes en cada escuela, un centro de estudiantes mejor. Es mejor, es como que tiene más papeles, más cosas y más permisos, digamos. Es para que los chicos puedan expresar sus ideas, sus opiniones y que puedan ser escuchadas. Es más, no importa siendo un centro de estudiantes, mesa de estudiantil, ya que sea una organización en sí, los que estén a favor de esto va a ser para ayudar a la escuela, no es para desfavorecerla en algo, ¿no? Va a ser para aportar ideas, proyectos para su mejor funcionamiento, ¿no? Sí, totalmente. La idea es recordarlos, recordar de qué manera, porque cambió mucho esto, ¿no? De antes se organizaban de otra forma los estudiantes y es importante recordarlo y comenzar a implementar un poquito más esto que ya está olvidado de los centros de estudiantes. Bien, nada más que decir. No, por ahora concluimos con eso, Luis. Bien, entonces esto es lo que estuvimos charlando, también lo que dijimos hoy, nos estábamos olvidando, ¿no? Esto de la reserva ecológica, hoy dimos un adelanto, un pequeño resumen. Nos reunimos con Marcos, representante de la reserva ecológica de Pilar, con la idea esta de plantar árboles nativos en Derqui, ¿no? Recuperar un poco la identidad de nuestro lugar. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, plantando árboles que muchos se han olvidado o por ahí han sido reemplazados. Esto, lo que nos decía él, nuestro pueblo, nuestra provincia. A lo largo de la historia han venido muchos inmigrantes, por ejemplo, tanto de otros países como del interior del país, y han traído consigo no solo cultura, sino también árboles, plantas. Y se reemplazaron un poco las plantas nativas, los árboles nativos, por árboles que son de otros lugares. Un ejemplo, el palo borracho de Santiago del Estero. Y que si bien se adaptan a la ecología local, al ecosistema local, lo que hacen es, son tan imponentes esos árboles que reemplazan a los demás, ¿no? Y la idea es reivindicarlos un poquito más. Hay un ejemplo del árbol, un árbol de Derqui, un árbol de esta zona que se llama Tala. Este árbol es denominado el padre del bosque. ¿Por qué? Porque una vez que vos lo plantás, tenés un tala que crece, llega de 6 a 8 metros de altura. Alrededor crecen árboles nativos también, que crecen, nacen con el tala. Por eso se lo llama el padre del bosque, ¿no? Y la idea es justamente plantar un tala en la comisaría de acá, la de la frontera. El destacamento, ¿no? El destacamento, Santa Ana. Bien. La idea es recordar un poco, recuperar un poco las raíces con esto traer plantas, ¿no? Y también hay otras otros árboles, como uno de oreja negra, por ejemplo. Oreja de negro. La historia es bastante interesante. No sé si contarla ahora. Quiero que la... No sé. Porque no, se la tomó bastante. Nos podemos llegar a tentar acá y... No, se las voy a contar. Bueno. Bien. A pedido de Jonathan, que está acá sacando fotos. Pero, aparte, para que los chicos de las vertientes también se enteren. Claro. Si no, no tiene sentido. Hay un árbol que se llama Oreja de Negro, que la historia es muy muy interesante. Dicen, cuentan los nativos, ¿no? Las personas que originariamente vivían en Derqui, que antiguamente había un chico, un joven, que estaba enamorado de una jovencita. Y el padre no quería, o sea, lo rechazaba. Obviamente a la pareja. No quería que su hijo se encuentre con su hija. Bueno, ellos deciden escapar un día. Escapan. Y el padre, para seguirlos, cuenta la historia que metía la oreja en la tierra para escuchar los pasos de los chicos. Y de esa manera los seguía. Ahora no sé qué tipo de oreja tendrá, porque para meter la oreja en la tierra y escuchar los pasos... Era una mezcla de hombre con ñandú, ¿viste? Que meten dentro de la tierra la cabeza... No sé. Bueno, no sé si ñandú. Perdón, pero es... Siempre me agarrás, nos agarras a todos desprevenidos. Bien, después de tentarnos... ¿No es ñandú que mete la cabeza bajo la tierra? Perdón, ¿no? A los oyentes. Sí, no sé si ñandú se... Perdón. ¿El ñandú seguirá también a sus hijos de esa manera? ¿Y por qué meter a la cabeza bajo la tierra? No sé. Lo que pasa es que el ñandú mete la cabeza bajo la tierra cuando se siente amenazado por algo, ya que al sentirse amenazado por los depredadores, mete la cabeza bajo la tierra, porque es una manera de que así se pueda defender, o sea, por eso lo hace el ñandú. Es para no defenderse, digamos, como que tiene miedo, se oculta. Se esconde bajo la tierra. El hombre metía la oreja para seguir a... Claro. Para seguir al hijo. Menos mal que tenemos a Arnold acá. ¡Bravo, Arnold! Una persona que sabe mucho. No, muchas gracias. Nos salvaste en este momento que nos tentamos. Pedimos de verdad perdón. Se ríen en producción. Se ríen al lado nuestro, es imposible. Bueno, y con Cristian la canal es imposible. No es divertirse. Es imposible estar serio. Con sus aportes tan buenos siempre. Yo saqué mis conclusiones y bueno. Sí, bueno, una conclusión medio extraña. Hay que expresar sus ideas. Claro, sí. Una medio extraña tu conclusión, pero bueno. Nos hizo reír en este programa y eso se trata. La gente también se esté divirtiendo en casa. Sí, esperemos que seguramente la señora estará riéndose, saltando en una pata. Igual la risa es curativa, así que no hace mal. No hace mal. Es como para que la gente que esté escuchando el programa se sienta un poco feliz, ¿no? Transmitirle eso desde el trabajo de la radio también. Bien, ahora sigamos con la historia. El hombre metía la oreja en la tierra para escuchar a los pasos de su hija con el muchacho. No se escondía bajo la tierra. La idea es... Bueno, hay un duende que en estos momentos no me acuerdo el nombre. ¿El bomberito? No. Por favor, el pomperito no era. Bien, un duende del bosque, el protector del bosque, en unos momentos, si recordamos el nombre después lo vamos a decir, una forma para ayudar a estos muchachos, a esta pareja, lo que hizo es, cuando el hombre, el padre de la muchacha, puso la oreja en la tierra, lo que hizo fue convertirlo en un árbol. Y justamente este árbol, la flor de este árbol tiene la forma de una oreja y es toda negra la flor. Y esa es la leyenda que se cuenta acerca de este árbol. Bien, habiendo hablado de todo un poco lo que estuvimos en la reunión, la idea es esto, reivindicar, recuperar las raíces, no sé si recuperar el duende, no creo, recuperar un poco la identidad, ¿no? ¿Qué mejor manera que recuperar nuestra naturaleza y ayudar un poco al ecosistema? Porque esto también atrae, traer árboles nativos, también vienen las mariposas, picaflor, distinta fauna que de muchos se perdió. Es como que llegué una primavera distinta y nueva de vuelta a Derqui, ¿no? Claro, por ejemplo, bueno, yo hace 8 años que estoy viviendo, 10 años que estoy viviendo en Derqui, y he notado este cambio, ¿no? Que antes había como más... Muchas mariposas. Mira, yo te voy a ser sincera, recién me di cuenta, que faltaban las mariposas en la reunión. Sí. Digamos, o sea, yo antes era una personita chiquitita que las agarraba. La casa uno las tenía volando bajito, todo, iba y las agarraba, ¿no? Después las liberaba, quédense tranquilos. Pero era como que había muchas, ¿no? Y ahora ya no, ninguna queda. Bien, esto sí es parte de la urbanización. Bueno, hablando de todo un poco, esto es en lo que está la mesa de jóvenes de Buenos Aires. Ahora vamos a un pequeño corte para extendernos un poquito y debatir un poco en el corte acerca del Ñandú, si se puede. Así que bueno, sigan escuchando Jóvenes en Acción. Arnold, ¿vos querías decir algo? Dale. No, solamente que lo del duende, el pomperito, una masa. Claro, eso es increíble. Bueno, vamos a una tanda. Los spots que van a escuchar sobre FM Sueños, recordamos que son el trabajo que se hizo en Córdoba, Las Vertientes, el día 7 de mayo. Así que bueno, vamos con la tanda. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. De Las Vertientes, provincia de Córdoba, transmite FM Sueños 89.5, la radio del reencuentro. Bien, seguimos otra vez más, una vez más, sin Jóvenes en Acción. Debatimos un poquito acerca de será hombre Ñandú. Bueno, Cristian Lacanal, Ecología. Bien, bueno. Perdón, tenía el micrófono medio alejado, por eso la tardanza. Sí, está muy lejos el micrófono, eso es verdad. Bueno, una de las preguntas es que, ¿qué diferencia? Bueno, yo quería tratar hoy, como tenía de invitado especial, los chicos de Córdoba, Las Vertientes. Quería hacer una comparación entre Buenos Aires, cómo lo ven ustedes en el ámbito ecológico, claro, ¿no? Y Las Vertientes, Buenos Aires. El tema es, ¿qué diferencia notan en las calles, por ejemplo, ¿no? Nosotros los puede ver en el Face toda la gente, que hay fotos de allá de Vertientes, que está todo muy limpio. En las plazas no hay ni un papel. En cambio acá nosotros cada media cuadra tenemos un cesto en las calles. Bueno, en Capital, ustedes estuvieron en Capital el día de ayer. Y en cada media cuadra hay un cesto y en cambio está minado de papeles las calles, ¿no? ¿Es así? Sí, no, allá en el pueblo demasiado, digamos, se mantiene. Tampoco es tan limpio, pero en comparación de acá, al haber menos gente por ahí, es como que está más cuidado. Y sí, ayer anduvimos por Capital Federal y se ven, digamos, un poco de basura así en las calles. Y bueno, en Derqui y en otros lugares también. Pero en todo lugar yo creo que hay un poco de lío, podríamos decir. Pero a lo mejor como es un pueblo más chico y hay menos gente, estás un poco más acomodado. Claro, ¿no? Arnold. Sí, también otra de las cosas que podemos tener en cuenta es que Las Vertientes se cuida mucho la limpieza, ¿no? La gente, por ejemplo, si te ve a vos arrojar un papel o arrojar una bolsa o algo en la calle, te lo está remarcando y te sentís mal. Y cuando te remarcan algo, casi siempre vas a tratar de quedar bien. Entonces, ¿qué haces? Vas y levantás el papel. Y eso también ayuda mucho, ¿no? Que la gente esté de acuerdo con cuidar el pueblo y se nos hace mejor a nosotros porque damos buena imagen cuando viene gente, como les pasa a ustedes al haber ido a Las Vertientes. Algunos de los chicos de la Mejo quedaron asombrados con la limpieza y es también gracias a la municipalidad y a la población, ¿no?, que cuida la limpieza. Entonces podríamos remarcar que también es la educación que cada uno tiene. Sí, sí, por supuesto, porque si la gente no estaría con la predisposición de no tirar el papel en la calle, o sea, sería parecido a lo que es acá, ¿no? Porque si bien es un pueblo chiquito, el lugar donde estamos físicamente es un pueblo, para que tengan una idea, de 700 metros de ancho por 700 de largo, son 7 cuadras, así que es muy chiquitito, entonces se ensuciaría muy rápido si no lo cuidamos. Nosotros queríamos saber si, aparte de la educación, lo que vendría, lo que decimos que viene de familia, ¿no es cierto? Se habla, ¿no es cierto?, en Córdoba, lo que es la limpieza, si se tiene reflexión de cada uno, no simplemente lo que es la educación, sino, digo, la municipalidad, su gobierno, ¿cómo trata ese tema? Sí, yo creo que si no cuidamos nosotros que vivimos ahí, los demás, bueno, no van a cuidar, obvio. Así que sí, la municipalidad y toda la gente, digamos, tiene conciencia de que hay que tener el pueblo limpio y acomodado. Para, bueno, cuando lo vengan a visitar o de por sí, porque, bueno, es nuestra casa. Así que si no lo cuidamos nosotros, los otros no lo van a cuidar. Ustedes, bueno, en la escuela o en simple ahí, en Vertientes, en instituciones que haya, ¿les dan charlas sobre ecología, medio ambiente? Bueno, nosotros lo que tenemos de base en nuestro colegio, que está orientado en el colegio secundario, ¿no?, está orientado en microbiología, tenemos dentro de él una materia que se llama ambiental, educación ambiental, donde tratamos muchos temas, dentro de los cuales se encuentra lo que es el tema de la basura. Es como una submateria dentro de ambiental, donde también ahí nos enseñan, ¿no?, cómo manejar la basura, cómo separarla, tratar de no ensuciar las calles y todo lo que es el tratamiento después de bueno, cuando uno saca la basura de la calle, ¿no?, sí, dónde la lleva toda la municipalidad y todo eso. Y también ahí lo que nos meten mucho en la cabeza es tratar de mantener limpio nuestro pueblo. Y cuéntanos, ¿hay organizaciones con el tema esto de la basura, de reciclados, o gente que junte cartón y lo recicle, plásticos, por ejemplo, para hacer otras cosas en vez de que queden todas en cierto lugar amontonados, creando virus o enfermedades? Bueno, eso, por ejemplo, en Las Vertientes es un problema que hace mucho que tenemos y quisimos tratar varias veces desde el colegio, pero bueno, elaborar proyectos del colegio es muy difícil, por eso hicimos la Mejo, ¿no? Claro, o sea, la basura que sale de las casas de Las Vertientes se va al basurero municipal, pero ni siquiera se entierra, no se hace nada con esa basura, queda toda amontonada allí, y la poca basura que se puede reciclar también, o sea, está todo mezclado, es un lío bastante serio que tenemos con la basura en nuestro pueblo. Y bueno, en cuanto a los vidrios y los plásticos, los cursos cuarto, quinto y sexto del instituto secundario siempre juntan, incluso nosotros también juntamos para recaudar un poco de fondo y de paso, bueno, poder como que sacar esa basura de ahí del pueblo. Más conveniendo, ¿no?, que es un lugar bastante bastante chico. Sí, la verdad que sí, es chico y encima no podemos acumular tanta basura porque, bueno, es imposible. Viendo que están tan metidos en la ecología, ¿usted qué cree en Buenos Aires? ¿Está perdido, sí o no? La verdad que decir algo perdido o algo imposible de hacer, eso para nosotros no existe nada imposible ni nada perdido, ¿no? Salvo que sea un nivel muy, muy alto, pero la verdad que la ciudad, si bien tiene sus problemas de basura y sus problemas de suciedad por parte de la negligencia de la gente a veces, pero no tanto de la gente común, sino también de las empresas, la verdad que no está tan perdido. Se pueden hacer cosas para mejorar todo esto todavía, y más con Buenos Aires, que tiene una cantidad de habitantes importantes, ¿no? Bien, un claro ejemplo es la limpieza del Riachuelo, ¿no?, que ya está terminada, obviamente. La limpieza no, acá en, no sé si ustedes se enteraron que el Riachuelo es el río más contaminado de acá de Buenos Aires, y que un señor, no me acuerdo el nombre, creo que Mauricio, hace varios años dijo que, no sé, que en 4 o 5 años ya iba a estar limpio el Riachuelo. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de pasar por ahí o de ver algo hoy? No, la verdad que no llegamos todavía a esa parte. Recorrimos gran parte de Buenos Aires y de provincia también, pero ahí no llegamos. Ah, lamentablemente no llegaron. Bueno, después vamos a postear una foto de cómo se encuentra, ¿no?, en tantos años de gestión. Una de las cosas que hablábamos hoy, ¿se acuerdan?, hace un rato en que estábamos charlando, era que por ahí esto de en las vertientes no es una localidad muy limpia, eso sí lo podemos recalcar, pero es más que nada porque la gente vive ahí, cuida su lugar, ¿no? Es algo que acá mucho se perdió, esto de Buenos Aires capital, la gente está de paso, entonces no, como no es su lugar, entonces puede tirar el papelito, etcétera. Así que esta es como una gran diferencia, ¿no? Eso es lo que hablábamos hoy, que decían que en capital la gente va y está de paso. Lo que yo decía, mi opinión, no, por ahí no compartimos con otras personas, es que está bien, vos en capital estás de paso, vas y la ensuciás cuando vas, ¿no? Tirás los papeles donde querés, esto que el otro. Pero vos en el mundo, en la tierra, no estás de paso. Vos tenés toda una vida acá, vos nacés, vivís y morís acá. Es como que, no, estás ensuciando capital, pero yo estoy de paso en capital. O sea, estás en el mundo también. Igual yo creo que tiene que ver también con la concientización de la gente, ¿no? Sabiendo que los materiales no se biodegradan tan fácilmente, más los plásticos, una vez que uno termina de tomar una botella, agua mineral, gaseosa, golosinas, el plástico tarda muchos años en biodegradarse. Entonces creo que está en la conciencia de cada uno, y creo que por más de que no hacen falta charlas, quizás sí, pero tampoco es tan así, porque uno no puede estar dependiendo de charlas y que se integren personas para saber que no tiene que contaminar el mundo. Sí, por supuesto, y esto también va de la mano con la política de los últimos años de la gente, del consumismo, ¿no? De consumir productos que vienen todo embalados en plástico, que no viene nada reciclable, y la verdad que se junta basura porque consumís un alfajor y tirás el papel, consumís lo que decías vos realmente, y al venir todo tan práctico para consumir, pero no pensar en lo que va a lograr luego el consumismo, que son los papeles y todo eso, bueno, se produce la acumulación de basura, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que decimos, o sea, cada persona tiene que concientizar y saber que no lo tiene que tirar. Más en capital es muy cómico que quizás en un pueblo esté todo limpio y que en capital, que hay tachos de basura muy grandes cada 20, 50 metros, estén todos tirados a las orillas de las calles. Sí, además, bueno, siempre hay una parte de población que lo cuida, pero yo creo que todos tendrían que cuidarlo porque se hace imposible si no. Y bueno, allá en Vertiente demasiado bien, además no es un lugar tan turístico como se podría decir acá en Gran Buenos Aires, entonces como que no hay muchas visitas y bueno, la gente trata de cuidar lo que tiene. Bien, vamos a postear en Facebook, yo tengo en mi perfil, pero lo vamos a poner en el de la mesa de jóvenes y si se puede también en el blog, de un video que habla justamente sobre esto, sobre la contaminación. Se llama El Ultimátum Evolutivo, que es un claro ejemplo, si pueden detenerse a verlo, dura 10 minutos. Es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que es la contaminación en la ciudad. Así que, bien, Cristian, ¿nada más que decir? No, nada más. Muchísimas gracias, chicos, por haberme sacado de esas dudas que de allá, ¿no? No, por favor, si para eso estamos aquí. Bien, y que no aparezca de tanta basura el hombre de la basura, ¿no? Por favor. Sí, sí, tampoco bien. El duende, por las dudas. Claro, el duende de la basura. Robemos, Cristian, porque no aparezca el duende de la basura. Bien, vamos a una tanda. Bien, seguimos aquí en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Estamos con los chicos de Córdoba, un programa especial con representantes de la mesa de jóvenes de las vertientes, Arnold y Cintia. Bien, cuéntenos bien a qué vinieron, qué proyectos vinieron a encarar acá a Buenos Aires y cómo se encontraron, cómo se sintieron. Bueno, mira, Luis, nosotros principalmente por el proyecto que vinimos a Buenos Aires, si bien vinimos por una serie de cosas importantes, o sea, eran varios, uno de los más importantes y más clave para nosotros, que es hablar con el Fondo CREAS para ver si nos pueden ayudar de alguna manera en colocar la radio comunitaria en las vertientes. Y bueno, estuvimos ayer de la mano de Marcelo Villavicencio, que nos facilitó el contacto, gracias también a Adriana. Y bueno, estuvimos hablando ahí con el Fondo CREAS, para comentándole nuestros proyectos también, cuáles teníamos, el por qué de formar una radio comunitaria en Las Vertientes, ya que el problema de la comunicación en nuestro pueblo es difícil, ¿no? Porque no existe ninguna radio, ningún periódico, ni siquiera una página de internet de nuestra localidad. Entonces, bueno, llegamos a, luego de haber formado la MEJO con todos los chicos ahí de Las Vertientes, que si bien no somos una gran cantidad como puede haber acá en la Ciudad de Buenos Aires, somos 30, y viendo qué podíamos hacer por el pueblo, de qué manera lo podíamos ayudar, vimos que lo mejor sería darle un medio de comunicación, y de allí surgió la idea de la radio, ¿no? De la, como escucharon en el spot, la FM Sueños. Y ahora la estamos peleando para ver si de alguna manera, si no será por la fundación, será por algunos aportes de la gente del pueblo, o bien por alguna otra fundación que encontremos por ahí, por algún contacto, de conseguir el dinero para el equipo, porque ya todo lo que es la parte humana, ¿no? Recursos humanos, los tenemos nosotros, vamos a hacer lo mejor que podamos. Bien, qué bueno esto que puedan venir de tan lejos, ¿no? De Las Vertientes para defender su proyecto. Esto es un claro ejemplo, ¿no? De que ustedes quieren lograr realmente. Y qué raro esto, ¿no? Que un pueblo tan pequeño haya poca comunicación, que no hayan muchos medios para poder comunicarse. Sí, la verdad, este viaje también sirve como experiencia. Y bueno, en la fundación... La verdad que le gustó mucho el proyecto, pero bueno, como toda fundación tiene que esperar a ver qué dicen sus directivos y qué nos van a decir si se puede aprobar o no, pero la verdad que estamos muy muy confiados en nosotros mismos y bueno, si no nos pueden ayudar, veremos cómo lo podemos lograr. Bien, esperemos que se pueda lograr pronto, ¿no?, este proyecto. Ahora bien, cuéntenos, ¿cómo se sintieron al momento de llegar a Buenos Aires, al momento de poner el pie, de bajar del micro? No sé, ¿a dónde fueron? ¿Cómo fue su día? ¿Ayer llegaron ustedes? ¿A qué horas llegaron? Llegamos ayer a las 6:45 de la mañana, más o menos, a la estación de Retiro. Bien, cuéntenos, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo fue su día? ¿Cómo fue su día? Un martes 13, ¿no? ¿Cómo fue el martes 13 de los representantes de Córdoba? Y nosotros venimos de un pueblo, yo calculo que la gente más o menos se debe imaginar, pero bueno, Las Vertientes es un pueblo muy pequeño, como le decías antes cuando hablábamos del tema de la ecología, es un pueblo de más o menos de 1000 habitantes, y salir de un pueblo chato al no tener ninguna construcción alta y entrar aquí a lo que es la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, más alto todavía el edificio en Capital Federal, la verdad que te da como, no sé, es algo... Algo impresionante, quedas asombrado de las construcciones que hay aquí, de todo lo que es la cantidad de gente por la calle. Era las 6 de la mañana y había vehículos como nunca se ven Las Vertientes, o sea, es algo que realmente te impresiona, nosotros que venimos del interior, ¿no? Gracias a Dios, nos recibió Marcelo ahí, paramos en un hotel. La gente de aquí de Buenos Aires, la imagen que nos daban a nosotros era totalmente errónea, ya que la gente muy, dentro de todo, bastante buena con nosotros por ser del interior, nos han recibido bien. No vimos nada raro, o sea, más allá robos, todo lo que se nombra los noticieros, todo es peligro, gracias a Dios hasta ahora no hemos sufrido nada nosotros y esperemos que siga así. Y bueno, nos llevamos una buena imagen, más allá de esto que hablamos antes de la suciedad en las calles por ahí o algún que otro papel tirado, pero lo que es, hablando de la comunidad, muy buena comunidad, y nos pareció bueno también conocer todo esto, ¿no? Bien, y los precios, ¿no? Saladito, ¿no? ¿Me contabas? Y sí, eso te contaba, por ejemplo, allá en Las Vertientes, si nos tenemos que juntar a comer una pizza y una gaseosa con 30 pesos, 28 pesos comemos, y anoche quisimos, no lo vamos a vender al lugar para que no se hagan drama, pero claro. Compramos una pizza y una gaseosa de 1.5 litros y tuvimos que pagar casi 50 pesos, y bueno, es una pequeña diferencia en nuestro pueblo. Sí, esto es una pequeña, gran diferencia. Claro. Sí, la verdad que sí, dolió el bolsillo, pero bien, estamos vivos. Aparte de seguir mencionando que estaban en pleno centro, ¿no? Donde todo es mucho más caro que acá donde estamos, que es el interior de Buenos Aires, claro. Digamos. Sí, porque teniendo en cuenta que en el hotel que nos alojamos, bueno, es la Astoria y está pleno centro, así que obviamente los precios van a ser sumamente mucho más, claro, más altos. Bienvenidos a Buenos Aires, ¿no? Gracias. Bienvenida. No, pero de verdad muy contentos y bueno, conocimos la Casa Rosada, o sea, todo como un city tour que está bueno conocer, lugares representativos como el Obelisco, la Plaza de Mayo, y bueno, y acá ahora en Pilar, que la verdad que lo estamos pasando muy bien, conocimos Derqui y la verdad todo lindo. Bien, ayer se iba a hacer, se realizó una marcha en Buenos Aires sobre un tema que está tratando mucho los medios. ¿Ustedes pasaron por ahí o vieron algo? Vimos por televisión que iban a hacer dos marchas, una a favor y una en contra, claro, pero sí, más que el bullicio no pudimos ver. Ah, o sea, no pasaron por ahí, justo no era en el horario en que ustedes estaban haciendo sus trámites, ¿verdad? Claro, no, estábamos en una reunión y después nos fuimos al hotel y, digamos, en el viaje no vimos nada. ¿A qué hora llegaron aproximadamente? ¿A qué hora regresaron al hotel luego de tanto trabajo, no? Aproximadamente a las 7. Y bueno, después cada uno se bañó, comimos y nos acostamos no tan tarde para hoy levantarnos temprano en otro día. Bien, ¿se acostaron temprano? ¿Comieron? No sé, ustedes que no en el hotel que estaban alojados, no sé si pudieron ver por televisión lo de la marcha, ¿no? Pero estuvieron, no sé, reflexionando acerca de cómo lo estuvieron pasando, reflexionando acerca de cómo salió todo. Sí, vimos la marcha por televisión porque tenemos en la pieza. Y sí, estuvimos por ahí reflexionando y ver qué podemos hacer si la fundación o bueno, no nos pueden ayudar tanto, ver cómo podemos cumplir el sueño. Así que hablando y sí. Bien, ¿y hoy a qué hora se levantaron? Esta mañana nos levantaron temprano, entonces nos habíamos acostado temprano, pensábamos que íbamos a dormir un poco más, pero no, a las 8:15 tuvimos que levantarnos para poder salir por acá. Nos estamos ahí acostumbrarse a lo que hay que viajar acá. Nosotros tenemos todo cerquita ahí en la vertiente, pero claro, nosotros queda lejos 5 cuadras y acá no, acá son un poco más grandes las distancias. Sí, las cuadras son un poco larguitas. ¿Cuánto? Más de una hora de viaje, ¿no? Desde Capital hacia aquí. Tuvimos una hora de viaje y sí, lo que pasa es que tuvimos casi una hora de viaje porque vinimos en un vehículo, no vinimos en el transporte público, por eso nos trajo un conocido de acá, de Buenos Aires. Bien, ¿y el tránsito? Livianito, ¿no? Livianito. Por suerte no nos comimos ningún embotellamiento ni nada raro. Qué bueno. Bien, esperemos que tengan suerte con este proyecto de Córdoba, que la estén pasando bien, que la hayan pasado bien ayer. Y qué bueno esto, no solo de venir por cuestiones institucionales a defender un proyecto, sino también venir a conocer gente, a relacionarse con otros ámbitos. Y eso es parte de crecer, ¿no? Conocer otras cosas, nuevas experiencias, nuevos amigos también. Sí, la verdad que nosotros, bueno, aparte del proyecto de la radio y, bueno, otros proyectos que estuvimos hablando también de hacer una maratón solidaria en las vertientes para todo el país, ¿no? Para no nacional, no algo muy grande, pero claro, invitar así gente de todo el país para que vaya y algún que otro proyecto que iban surgiendo ahí a medida que íbamos hablando con esta gente. También pudimos conocer y, bueno, verlos a ustedes, que hacía mucho que no lo veíamos, y conocer gente nueva también de la Mejo de aquí, ¿no? De ustedes. Bien. Si bien somos dos Mejos, sí, somos diferenciadas por la distancia, pero muy parecidos. ¿Y qué te llevas hasta ahora? Obviamente, ¿a qué hora? Como después de las 10 se van ustedes, toman el micro. Pero ¿qué cosas te estás llevando ahora, hasta ahora que ya van a ser las 3 de la tarde? ¿Qué cosas buenas te llevas? Claro, o sea, ¿qué diferencia notás? Ayer, sabemos por lo que estás diciendo, que ayer fue un día muy de trabajo, reuniones, estar con gente del CREAS para el proyecto y todo eso, y hoy ya es más liberado, comió con nosotros, pasamos el día, estamos en el programa, o sea, fueron días diferentes. ¿Qué te llevas de cada día, digamos? Vamos a hacer así, yo digo una parte y mi compañero dice otra, así nos peleamos. No, mentira. Sí. No, pero no hablar tanto. De ayer nos llevamos básicamente la imagen que nos dio el CREAS, que no nos dijo que no, pero tampoco nos dijo que sí, pero es más que un sí que no. Le gustó mucho cómo estábamos trabajando, se sintieron muy a gusto cuando le dijimos que íbamos de parte de la FM Tincunaco, y eso es, ayer en CREAS nombrar Tincunaco es nombrar algo grande, porque lo tienen muy conocido, así que bueno, eso fue un punto a favor. Y la verdad que, bueno, de parte del proyecto de la radio nos llevamos una gran ayuda, ya que nos dijeron que si ellos no tienen la posibilidad de ayudarnos, nos iban a dar algunos contactos. Y básicamente eso, o sea, una gran ayuda para la radio. Y otra de los puntos de ayer más importantes fue la posibilidad de hacer una maratón solidaria en las vertientes, que eso, si bien no hay nada completamente puntual, o sea, que digamos una fecha, pero está la idea ahí dando vueltas, así que de ayer eso. No, bueno, yo creo que la verdad fue un viaje espectacular porque compartimos por ahí nuevas experiencias y nos llevamos otra imagen que por ahí la gente habla de todo Buenos Aires. La verdad que tanto el hotel como ustedes, Marcelo, nos han atendido muy bien y bueno, estuvo bueno compartir la tarde de ayer un poco más, sí, ocupadas con reuniones, viajes, pero estuvo bueno y hoy la verdad que estaba un poco más tranqui, pero nos llena de orgullo estar acá en el programa y bueno, y compartir esta tarde con ustedes, así que muy bueno. Bueno, nosotros totalmente agradecidos. Esperemos que puedan volver, ¿no? A compartir este espacio. Si bien vamos a tener varias entrevistas telefónicas o vía internet, si se puede, estaría bueno que regresen, ¿no? Y que sean más también, si se puede. Sí, la verdad, por ahí, por el tema de costo, bueno, se nos complica, pero sí, nos gustaría volver, o bueno, otros chicos que participen de esto, porque es un viaje en el cual intercambiamos muchas cosas. Y bueno, y gracias a ustedes por esta invitación, la verdad que la estamos pasando muy bien. Bien, Arnold y Cintia, representantes de MEJO, Las Vertientes, provincia de Córdoba, estuvieron acá compartiendo con nosotros, más que nada, más que una entrevista, compartiendo un día, ¿no? Un día entero. Así que muchísimas gracias por haber participado del programa y, bueno, a seguir disfrutando del día, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, Luis, por brindarnos este pequeño tiempo aquí. Y, bueno, nada más que eso. Gracias a todos ustedes. Bueno, y queríamos recordarle que para los oyentes, si quieren visitar nuestra página, que entren en Facebook y pongan MEJO Las Vertientes, que ahí están fotos y comentarios de todo el pueblo de ese sábado, que fue muy importante para nosotros, que hicimos nuestro programa en vivo. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por invitarnos y mucha suerte. Bien, se nos acabó el programa, este programa especial. Muchísimas gracias otra vez a los representantes de Córdoba. Así que nos vamos nuevamente, pero pueden volver a escuchar este programa en Jóvenes en Acción fm.blogspot.com, como me lo acabo de recordar Cristian. Jóvenes en Acción fm.blogspot.com. Así que bueno, Cristian, hasta la próxima semana. Bueno, hasta la próxima semana a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a los chicos de Las Vertientes por haber venido y bueno, gracias, Luis, por dejarme brindar este espacio de ecología. No, no, la verdad es, sería, no sé qué sería sin vos. Y Sanina, bueno, nos llevamos el duende. Se llevan al duende la mochila de recuerdo. No, sí, allá en Córdoba vamos a dar a conocer el hombre ñandú sin ninguna duda. O sea, no te das problema. Muchísimas gracias, entonces voy a ser reconocido nacionalmente. Sí, por supuesto. Así como las ballenas hacemos, ahora el hombre ñandú. No sé qué sorpresa nos traerá el próximo programa, pero esperemos divertirnos como siempre, ¿no? Yanina. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que están haciendo el programa conmigo. Gracias por haber participado, los chicos de la MEJO. Saludos para todos allá y un placer haber compartido el programa con ustedes. Nancy. Bueno, Luis, me voy despidiendo de todos los que de ustedes, los que nos estuvieron escuchando. Y muchas gracias, chicos de la Vertiente, ustedes, ¿no? por haber estado. Nosotros no las gracias. No, ustedes bien. No. Mentira, gracias, no, chicos. Sí, gracias, después. Producción. Y bueno, me despido hasta la próxima semana. Bien. Gisela, nuestra nueva incorporación otra vez con nosotros. Qué alegría, ¿no? Hace rato que no nos vemos con ninguno de los chicos. Así que bueno, qué bueno que pudiste participar. Bueno, estoy muy contenta, espero para estar para la próxima. Y bueno, y compartiendo este programa que fue especial, estuvieron los chicos de Córdoba, estuvimos de vuelta juntos. Y bueno, y para el próximo miércoles, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Bien, nuevamente adiós y seguimos disfrutando el día, Arnold y Cintia. Bueno, hasta la próxima vez, espero que sea pronto. Y la verdad que nos pasamos muy, muy bien y nos divertimos mucho con ustedes. Bueno, y nada, agradecerle por todos, por todos los que nos hicieron pasar, por todos los buenos momentos y por los animales nuevos que nos llevamos desde aquí. Bien. Y nada, más que eso, muchas gracias por todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, también muchísimas gracias a Jonathan Ramírez por estar sacando fotos. Nuevamente no pudo hablar porque no entramos todos en la mesa y él dijo, le quiero dejar lugar a los chicos. Así que bueno, yo soy Luis Ramírez, muchísimas gracias a la producción y a la operación técnica. Un saludo a Mateo, el niño que está con nosotros. Si se escuchó algún fondo, bueno, fue Mateo, obviamente lo perdonamos porque participó. Así que bueno, hasta el próximo miércoles, 14 horas, vacaciones de invierno. Esto fue Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco.